Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos contentos por estar nuevamente en esta semana con ustedes, iniciando una nueva reflexión, un nuevo estudio, una nueva lectura de la Biblia, unos nuevos capítulos del libro de Números. La verdad es que desde la lección pasada nosotros ya habíamos iniciado en la última fase de Israel antes de entrar a la Canaán Celestial, y aquí van a aparecer algunos incidentes que son, por decirlo menos, curiosos, medios extraños, pero están dentro de lo que puede ser la vida cristiana de cada uno de nosotros. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Aarón Menares. Quisiera hacer un paréntesis muy pequeño, nos acostumbramos a esto, pero de repente nos damos algunas licencias, porque sería mucho saludar a todas las personas, pero solamente quisiera decir que un saludo muy afectuoso a Enrique, quien es una persona que está muy cerca de este programa, y él también tiene una página, y él proporciona mucho material, y siempre ha estado conmigo en los quehaceres de la internet, y también proporcionando material para que todo esto salga como Dios quiere. Le enviamos nuestro saludo también a Enrique y a todas las personas que en el lugar donde él aporta, escuchan también Diálogo Bíblico. La locura del profeta es un tema que está inserto en esto de la temática de Números. Es algo especial, por decirlo de una manera. Es como un paréntesis, ¿eh? Como un paréntesis, sí. Pero sabe que tiene lecciones maravillosas, la verdad que tiene lecciones, y yo creo que vamos a tratar algunas de ellas, y otras usted las va a descubrir en la medida que lea los capítulos 22 de Números, 23 y 24. Y hay unos textos más que están ayudando a entender y comprender algunas de estas situaciones. ¿De qué vamos a hablar cuando decimos la locura del profeta, Aarón? ¿Quién es el personaje que aparece aquí? Bueno, aquí aparecen dos personajes, pero uno que podría ser una ilustración para nuestras vidas, que es este profeta, ¿no? Que inició como un buen hombre, este Balaam, ¿verdad? Inició como un hombre que servía al Señor, que posiblemente profetizó a nombre del Señor, pero que sus intereses hicieron desviar su propósito. Bueno, de alguna manera eso nos indica a nosotros la temática de la lección. ¿Qué es lo que quiere conseguir con esta escritura, quizás el Señor, para nosotros? Por ejemplo, el problema de la codicia, el amor al dinero. Uh-huh. Y algo que a mí me saltó, Aarón, y lo quiero hacer resaltar, y lo voy a hacer resaltar varias veces, es el peligro de jugar con la tentación. Sí. Porque este es una cosa muy, muy, muy, muy dañina. A veces nos creemos fuertes, nos creemos con capacidad para resistir, pero aquí vemos un hombre que parte con una insinuación y él cree todavía estar, porque incluso algunos comentadores dicen que en realidad este era un gentil, porque de profeta poco le quedaba, por lo que vamos a ver en la conversación de esta semana. Pero estas tres cositas yo creo que van a estar presentes en nuestra conversación: la codicia, el amor al dinero y este juego a veces con la tentación. Sí. El día que nos toca hoy habla de un rey temeroso y engañoso. Fíjate que si nosotros leemos los pasajes primeros del capítulo 22, buscándole dónde está este rey y por qué tenía temor, vamos a decir de que realmente ya ese rey conocía mucho de Israel. Claro, nosotros las semanas pasadas vimos algunas luchas, algunas victorias que tuvo ya el pueblo de Israel, y eso al parecer encendió una fama interesante del pueblo. Sí, habían, digamos, ellos ya derrotado a un rey que se llama Sehón, si ustedes recuerdan, Og de Basán, y los capítulos anteriores hablaban también de Arab. En fin, Israel iba ya entrando y quien se oponía, Dios lo liberaba de esa oposición y iba avanzando. Pero cuando entramos aquí, si tú lees el 20, ¿quieres ayudarme allí? Claro. A ver un poquito 22.1 para entrar en la conversación. Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Bueno, era el uno nada más, yo leí hasta claro, el dos. Claro, pero no importa. Pero si tú te fijas, aquí hay algunas palabras que ya nos dicen algo. Dice, partieron los hijos de Israel. O sea, siguen avanzando, sí, y se acamparon en los campos de Moab. Uh-huh. ¿No te dice algo Moab a ti? Sí. Claro, hay una, de alguna manera había cierto parentesco con, claro, Israel. Claro. ¿no es cierto?, había sido de su descendencia, por lo menos, ¿no es cierto?, en Abraham, su sobrino, su... Sí. Lot, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, Moab era, de alguna manera, conocedor de las Escrituras. Y yo voy a hacer énfasis en esto porque lo que viene me parece interesante. Y tú leíste después el 2, que vio Balac, que es el rey, claro, ¿no es cierto?, que está temeroso. Claro, no nos olvidemos... Lo que había hecho, ¿a quién? Claro. Al amorreo. Claro, no nos olvidemos los casos que vimos la semana pasada, me parece, que ellos pidieron permiso para pasar por en medio de, claro, de los reyes, y no les permitieron, y Dios les entregó en una batalla, los hizo lograr la victoria. Entonces, estas cosas fueron bastante conocidas, y ahora estaban frente a Moab. Ahora, en este caso, fíjate, si uno revisa la historia un poquito, Israel no tenía en mente, y Dios se lo había dicho, que estos no fueran tocados, que por favor los dejara tranquilos, porque eran de alguna manera medios familiares. Sí. Pero dice que Moab, el versículo 3, mira, dice, y Moab tuvo gran temor. ¿Por qué tuvo temor? Esa es una pregunta que uno puede hacerse, claro, y es bueno que uno reflexione cuando lea la Escritura haciéndose preguntas. ¿Por qué tuvo temor? ¿A causa de qué? Del pueblo. Del pueblo. Uh-huh. Primera cosa, porque era mucho. Claro. Ahora, estoy pensando cuánto es mucho para ellos. Los pueblos no creo que eran tan grandes tampoco. Bueno, eran 2 millones, hemos dicho. Sí, hemos tratado 2 millones. No sé si alguna vez te has imaginado lo que son 2 millones de personas avanzando por un terreno. Sí. Mucha cantidad de gente. Pero yo supongo que lo que más le afectaba a Balac no era la cantidad de gente, sino que las obras que habían acompañado a estas personas. Entonces, y eso lo hacía ser mucho más grande, más imponente. Lo que él dice está ratificando lo que tú mencionas, porque él dice, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos, se reunió, ¿no es cierto?, con su, claro, consejo. Ahora, y mira la expresión que sí, usa. Sí. Lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Aquí hay un asunto interesante porque estamos pensando que Israel era el pueblo de Dios en ese tiempo y Dios estaba con ellos. Al parecer ellos algo habían ya comprendido, se habían asumido como tal. Y te acuerdas que tú mencionaste la semana pasada y destacaste que Israel había cantado, había alabado al Señor. Capítulo, versículo 17. Claro, entonces ellos reconocen en Dios su Señor y ya ahora las obras de ellos, yo puse mis deditos así como entre comillas, ¿no? Pero las obras de ellos ya se estaban haciendo notar, no tanto como lo que eran ellos, sino por la presencia santa que les acompañaba. Y esto hacía que Balac los viese como un enemigo. Ahora hay una cuestión interesante. Nosotros somos los hijos de Dios. Y si nosotros alabamos a Dios, si nosotros permitimos que el Señor esté en nuestras vidas, no estoy diciendo que vamos a ir a la pelea con las personas, pero esta santa presencia va a estar con nosotros. Y cuando estemos en problemas de todo tipo, el Señor va a estar con nosotros y va a abrir las puertas necesarias. Uno de los errores que tuvo Israel fue no acordarse de la bendición que Dios le había dado en el pasado. Claro. Tú recuerdas que hemos citado una frase que es muy recurrente, que dice que nosotros, si dejamos o si olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros, no tendríamos, perdón. No podemos temer el futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Ahora, yo lo aplico a Israel, pero también lo aplico a este rey, porque él conocía. Además, si él hubiese estudiado la Escritura, hubiese investigado sobre esta situación, él no tendría por qué haber tenido temor, porque ya estaba dicho que a ellos no le hicieron nada. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Entonces, aquí hay una falencia que a veces nosotros, el futuro, lo miramos con incertidumbre, pero es producto de la inseguridad, del no estudio de la palabra de Dios, no la confianza en lo que dice la palabra de Dios, y entonces sí tenemos temores. Uh-huh. Pero ¿por qué temor si Dios ya ha dado un camino expedito, Dios ya ha dado la salvación? Y la problemática que tengamos nosotros en la vida va a ser superada con la ayuda del Señor. Él nos va a dar la victoria, Él uh-huh. la tiene ganada la victoria. Entonces, todo esto se podría haber evitado uh-huh. si este rey hubiera dicho, pero hay una profecía de ese mismo Dios que dice que a mí no me iban a tocar. Pero él salió y empezó a buscar la forma, cómo arreglar su problema. Uh-huh. Y aquí aparece otra lección muy importante que a veces, Aarón, nosotros actuamos sin alguna consulta y somos un poco rápidos en las decisiones. Así es. Vemos un problema y enseguida actuamos y decimos, esto es lo que hay que hacer, sí, sin hacer una consulta, sin conversar. Sin orar. Sin orar. Sin consultar. Y después al Señor recibimos las consecuencias y clamamos a Dios, ajá, por ayuda. Así eso es una lección que debemos aprender. Así es. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Mañana vamos a seguir con nuestro comentario. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Hasta mañana.